Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América, bienvenidos y bienvenidas a Letter Sermón por el aire de Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal, están conmigo Tristán Basile y Pate Mayonis. ¿Cómo les va? Muy bien, hola. Bien, hola. Estamos contentos y contentas porque tenemos un estudio nuevo. ¿Qué haces? Estamos muy a... ¿Vas a tirar el celular? Estamos muy a favor de este nuevo, de este cambio. ¿Me robas? De este sí. ¿Tú querías usar eso? De este sí. Lo traje yo. ¿A lo trajiste vos? Mirá, la inseguridad, lo que es la inseguridad. Me robaron en plena... Es el clima del mundial. El clima del mundial. Uy, me salió como... La bubucela. Sí. Bueno, una nueva emisión de Letter Sermón. Jueves 24 de mayo. Estamos en vísperas de un aniversario más de la Revolución de Mayo. Así primer es. Primer gobierno patrio. Mañana. ¿Dónde están sus carapelas? A mí se me salió también. Yo no traje carapelas, pero traje la corneta. Está bien, es patriótico, es patriótico. Ay, mira, que perdí la escarapela, era muy linda. Bueno. Imagínense la escarapela de Tristán. ¿Era la escarapela del Bicentenario? No, era una escarapela de la empresa guaranesa de electricidad. Estatal de los años 60 o 70. Es la escarapela de Delap que me había regalado el señor Leandro Moretti y perdí. Qué mal. Yo que vos la voy a buscar cuando salimos de acá. ¿Estará por acá? ¡Ay, qué calentura! Anita Lorenzi está en la producción ejecutiva de este programa. Y el señor Guido Rusconi es el operador técnico en los controles. Y además es su día. Es el día del operador. Feliz día, Guido. Feliz día, Rusconi. ¿Cómo aquí, Guido? Feliz día, Guido. No se te ve tan contento. No sé si no estás cómodo con esto. ¿Estás bien? En el orden y el listado de cosas que sos, operador, ¿en qué número está? Cuarto. ¿Te sentís, y vos te sentís identificado lejos, como operador? Lejos. Eso es parte de tu identidad. Falta una... ¿Te autopercibís como? Falta salario para percibirse como operador. Falta platita. Cobra mes a fin de sueldo. Antes, en el un trabajador precarizado antes que un operador, podríamos decir. Un operador ad honorem en todo caso. Soy precarizado en la docencia. En diferentes ámbitos. Millennials. Viste que los millennials, además de la época en la que nacieron, los describe, los identifica la cuestión de la precarización. Es cierto. Precarización y altos estudios. La flexibilidad, el poco horizonte en el futuro. Tenemos un estudio nuevo. No nos deprimamos porque estábamos contentos. No, tenemos un estudio nuevo y eso es una razón para festejar. Está pintado y una mesa nueva. Hermoso, una alfombra y acá que ya la estoy llenando de migas. Hubo el tercer Mondes pintando, no se olviden de... Que quede blanco. Hubo dato. Una jornada de trabajo aquí en el estudio de Radionauta, el estudio 1 de Radionauta. Sí. Y la verdad que quedó muy bonito. No, quedó muy lindo, muy lindo, muy blanco. El blanco le da amplitud, le da luminosidad, le da limpieza. Sí, si yo tuviera que definir el cambio que hay en este estudio, en un solo concepto, ¿cuál sería ese amplitud? Concepto. Amplitud. Amplitud modulada. Modulando es la FM más amplia moduladamente de todas las FM. Tenemos una mesa gigante. Una gran mesa nueva. Tenemos un estudio todo pintado de blanco, no interrumpido por ningún tipo de objeto pretendidamente cultural ni nada por el estilo. Todo blanco. Todo acultural. Sí. Ascético y aséptico. Es una buena mesa para jugar al póker. Sí, me da como ganas de jugar al póker, de apostar. Me lleva al juego. Sí, Esta mesa me lleva al juego. Al backgammon. Blackjack. Mira, no hablemos de gente que no le gusta jugar a las cosas. Uy. No hablemos, mejor. Aclarémosle a la oyentada que hubo una situación justo después del último programa de Sermón. Hubo una cierta cena con integrantes de este programa y extras. Y gente a la que le pagamos. Hubo una cierta Patty Mayoni que se puso medio palanca con un juego de mesa. Y acá no había ganas de jugar el juego de mesa ese, porque aparte resultó ser una calorcha. Más o menos, no fue esa la conclusión. Uno dibujado por Linier. Un macanudo. Uno muy dudoso. No fue esa la conclusión, estás distorsionando la conclusión del plenario. Vía de comunicación para comunicarse con el tercer mon. 451-6917. Sí, es el teléfono de Radenauta. Y además estamos en redes sociales. En Twitter somos La Tercermón. En Instagram somos La Tercermón. En Facebook somos La Tercermón. En Spotify somos La Tercermón. Sí. Y nos pueden escuchar sintonizando FM 106.3, o por Radio Cat. Uh-huh. O por TuneIn. En Radio Cat, si múltiples maneras de escuchar múltiples maneras. En todas somos El Sermón. Sí. Si se meten en Radio Cat, por ejemplo, / Letter Sermón, / Letter Sermón, entran a nuestro lugarcito y ahí están todos los programas grabados e incluso algún que otro recorte. Por ejemplo, van a escuchar a Martín Becerra. También se pueden comunicar con nosotros vía mail. Como vos, pero mejor, @gmail es nuestro correo electrónico. ¡Tremendo! Pueden mandarnos propuestas o lo que quieran. ¡Atención! Sí, a presten ver. Atención. A ver. A ver el oyente que está ahí pelotudeando, que está lavando la bañadera. A ver, la bañadera. ¿Qué cosa horrible lavar la bañadera. Oh, pero sí. Un carro. Es como cuando uno lava la bañadera y dice, ¿por qué es tan grande? No hace falta que sea tan grande. Sí. No es necesario. Igual. El lavado de bañadera en verano es un pileteo un poquito. Y en verano hay unas mojaditas, un patito. Igual, para mí siempre es demasiado extensa. Bueno, a lo que iba. Presten atención, oyentes que estén lavando la bañadera. Hoy va a haber sorteo. Sí. En el tercer mundo. No te lo puedo creer. No es muy común esto, no es muy común. No. Podés participar si no participa nadie. O sea, no sé si boicoteás el sorteo, por ahí puedes participar. Sí, tenemos un programón. Como siempre. Como cada jueves. Como cada jueves. Vamos a tener múltiples entrevistas. Sí, un programa entrevistado hoy. Sí. Sí. Tres canciones, Noes, el diario de Letra Sermón. Me parece que podríamos definirlo como que hoy vas a ver todo y más. Como un programa de Telefe. Como un programa de Telefe. Bueno, sí, estoy un poco de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Cómo, antes de proseguir con este programa, quiero preguntarles cómo se sienten con la deriva climática? Porque es una constante. Perfecto. en esta sección iniciática de la Tercermón. Yo estoy, la verdad, estoy muy conforme con el clima que está haciendo. Sí, yo también, muy. Sí, yo estoy muy bien también. Muy bien. ¿Lido? Tenés frío, confesá. ¿Hay algo con diferentes pasó? Niveles igual, claramente, de abrigo. Sí. Vos estás muy abrigado. Tristan tiene una campera, un busito y un cuello. Yo estoy en remera. Y Manu tiene una camperita y una remera, ¿no? Una capa, dos capas, larga. Cuatro capas. Tengo dos capas yo. Yo sí, una. Dos. Una capa. Una capa. Recapa. Estás para lavar una bañadera. Hoy lo que estuve observando, porque tuve un poco de calor hoy, me abrigué de más. Y estuve observando cómo estaba vestida la gente. Uh-huh. Y vi mucha disparidad en cómo es. Sí. O sea, vi gente con ojotas. La confusión. ¿Ojotas? ¿Viste ojotas? Vi ojotas que sospeché que eran extranjeros. Eso, o sea, te iba a preguntar, alemanes. No, es que no los escuché hablar. Sospeché que eran extranjeros. Después, acá, vi una chica paseando un perro con minifalda y un busito. ¿Y en piernas o en medio hachas? En piernas. Y fue como, bueno, claramente. ¿Cómo vas a pasear en piernas? Claramente hay como una confusión, ¿no? No hace tanto frío y tampoco hace tanto calor, pero no. La gente desvaría, y yo al mismo tiempo muy abrigada digo, la pifié, claramente la pifié. Es una confusión que entiendo que deriva del... podemos distinguir a la gente que se viste según la tradición y la gente que se viste según la inmediatez, la contingencia, sí. Claro, sale a ver qué onda. Exacto. Sale, saca una mano y si le gustó se pone, se, sí, sí, cacha una bufanda y ahí sí, nomás. Está viendo, si hace frío en enero se pone bufanda, si hace calor en junio se pone una malla. Claro, está viendo como amplitud térmica igual. Yo creo que ahora la noche va a refrescar y a la tarde hacía medio primaverita. No se me acuerdo. No hay que dejarse engañar por esa falsa primaverita igual y creerse que se llegó el, se volvió el verano. Quiero cambiar un poco de tema. Bueno. Dale, estás ¿no le da la sensación de que el momento del año se estabilizó en términos de los temas que se están hablando, que son siempre los mismos desde hace dos o tres semanas? ¿En este programa o en la agenda pública? En general, el mundial. Sí. El aborto. Ajá. Estamos Trump, como una meseta. Sí, está sí, como que ya empezó el año y está funcionando. Está mesetado. En su, claro, en su es máximo verdad, esplendor de cotidianeidad y... El dólar. El dólar. ¿Les y está pegando? Este olor de fin de mundo que traía Pati. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué me parece que le aunque estamos lejos, siento que abordaron a mi idea. ¿Nos olés a fin de mundo? No. Por fuera de mis percepciones, me parece que les empezó a cerrar la idea. No sé. Yo creo que el mundo no se va a acabar. Bueno, una cosa es que se acaba el mundo y otra cosa es que haya clima de época, claro, del fin del mundo. Son cosas diferentes. ¿Hacia dónde lo llevó? Por Ángel. No, sí es verdad que hay ciertos temas estabilizados. La pregunta es, a esta altura del año, ¿estamos en condiciones de decir que el año ya se fue a la mierda o no, todavía no? No, yo creo que no. No, porque ¿sabes qué pasó? Se estabilizan los temas que parece que se van a resolver. No se va a resolver septiembre, nada. Octubre. Y después llega diciembre y los temas están todavía estabilizados igual que ahora. Sí. En tu vida y en la vida en general del mundo. Con la siguiente excepción, que se da cada 4 años, y es que en un mes, menos de un mes, arranca un mundial. Ajá. Y eso cambia totalmente las jerarquías, las necesidades, las obligaciones. Y la percepción del tiempo. La percepción del tiempo. Exactamente. Y eso sí, va a ocurrir dentro de poco. Junio y la bisagra. Creo que ya hay clima de mundial. Yo creo que ya hay clima de mundial. No, hay publicidades de mundial. Está vendiendo hay algo lista que no, de convocados. No. Hay hermosas publicidades. Rafael Dudamel. De la BBC diciendo que van a transmitir el mundial. ¿La vieron esa? Sí, la vimos. Te las recomiendo. ¿Sabes lo que no hay? ¿Qué no hay? ¿Sabes lo que no hay? A ver, ay, a ver. No hay merchandising en los lugares. No hay. ¿Cuándo llega el gorrito de tres puntas del AEG3, por ejemplo? No hay merchandising. AEG3, yo me quiero comprar una casaca de la selección. No las veo. Comprate una casaca de la selección. No veo bubucelas en la calle. ¿Dónde está Carrefour regalando bubucelas? ¿Dónde está YPF regalando la pelota del mundial? Claro. Claro, esas cosas faltan. No hay merchandising. Yo creo que hay clima de mundial. Y no se vio, a pesar de que un columnista de este programa, Nicolás Trivi, dijo algo en Twitter, eso no fue comprobado. No se ven los fixtures. Yo no vi ningún fixture en ningún comercio. Vi un par. ¿Lo viste? ¿Lo agarraste? ¿Lo viste por internet? No lo agarré, lo vi por internet. ¿Lo viste en JPG? Claro. No vale. Bueno, vamos a estar sorteando entradas para el mundial, algunas obras de teatro. ¿Qué en mundial? Escúchenle Tercer Mont. Y también vamos a estar entrevistando a gente del espacio Cramp. Así esto es. Va a ser a lo largo del la gente de los curso de este programa. Sí, la casa que vende cómics, no sé cómo se define, pero... Comiquería, perfecto. Feria de cómics. ¿Cómo se autopercibe? Sí. Vamos a arrancar este primer bloque, vamos a cerrar este primer bloque, mejor dicho, escuchando a Ramones con Needlings. All that's how it begins. She'll feel the 20:19 en toda la República Argentina. Estás escuchando Letter Sermón y estamos ahora en comunicación telefónica con Mariana Vázquez, que es protagonista de la obra Dejadas de la Mano de Dios. ¿Qué tal, Mariana, Manuel, Tristán y Patti? Te saludamos. Hola, Manuel. Hola, Patti. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos. Contanos, Mariana, ¿qué es Dejadas de la Mano de Dios? ¿Cómo podrías definir esta obra que están haciendo en el Damero, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires. Sí, en el Teatro Damero, en Capital Federal. Bueno, en principio decir que es maravillosa, que es una obra que es adaptada a una obra de Darío Fo, que es un autor italiano, que fue premio Nobel, que realmente armó y escribió textos impresionantes. Y este en particular está basada en La Madre Pasota, que es uno de sus monólogos. Él armó con Franca Rame, que fue su esposa y también escritora y actriz, armó un libro que eran de 8 monólogos, y nosotros elegimos uno de estos monólogos para armar la obra. Y Gina Piccirillo, que es nuestra directora y profesora además, armó la adaptación de esta obra, y bueno, estamos llevándola adelante. Con muy buena aceptación, con mucha alegría la estamos haciendo. Es una obra que, si bien tiene muchos años de ser escrita, es muy actual, porque bueno, refleja la historia de una mujer común, como cualquiera, que cualquiera de nosotras puede estar ahí reflejada, donde llega a un lugar, a una iglesia, a un confesionario, y se empieza a confesar, y en esa confesión empieza a relatar su vida, ¿no? Y todos los avatares que tuvo su vida, ¿no? Y en determinado momento un hecho que le ocurre, bueno, hace que su vida gire y tenga otro rumbo. Entonces, bueno, en ese transcurrir de la vida le van pasando un montón de cosas que nos pasan a todas las mujeres en diferentes momentos de nuestra vida. Mariana, entonces, y una pregunta. Sí, no, está bien. La obra, ¿esta es una adaptación hecha en clave de género o la obra original tenía esta perspectiva y solamente es una adaptación moderna? No. La obra está escrita en clave de género. Digo, por eso es como lo contundente de la obra, ¿viste? Porque si bien, digo, está escrita hace muchos años, realmente tiene una impronta de género, una impronta muy fuerte de lo que tiene que ver con el posicionamiento de la mujer socialmente, con el rol del Estado, con el rol de la Iglesia, ¿no? Con instituciones que parece que están totalmente instaladas en la sociedad, como es, por ejemplo, la institución del matrimonio, ¿no? Claro. Sí. De hecho, Darío fue un autor, era anarquista, que siempre tuvo una mirada muy crítica sobre la sociedad, sobre la iglesia, sobre el Estado. Entonces, digo, viste, cubre una relevancia que está buenísima, ¿no? Sí. Y aparte es muy divertida, porque lo que tiene es que es una comedia, pero es una comedia que, digamos, no es una comedia liviana, es una comedia que Uy, hola Mariana, te perdimos un poco la comunicación. A ver, si te escuchamos bien. Perdón, ahí se escucha bien. Perfecto, sí. Ah, bueno. No, decía, ¿no?, que en esta cuestión de comedia, ¿no?, y de la risa y del humor, bueno, no solamente es, bueno, reírnos, sino que hay todo un trasfondo de una realidad que vive esta mujer, que lo que provoca es mucha identificación en el público. Mariana, ¿y cómo, qué recepción tienen por ahí de la percepción que tienen ustedes los actores en el escenario o posteriormente? Sobre todo en relación a esta época tan particular que estamos viviendo, donde la cuestión del género, de la situación de la mujer, tiene tanta relevancia y está como tan presente en todos los ámbitos. Mira, la verdad que en principio, en lo que tiene que ver con nosotras junto con Gin y con Silvia Messi, que es la otra actriz que protagonizamos, hicimos un trabajo de un año muy intenso con esta obra, así que fue muy fuerte todo lo que nos fue pasando a nosotras como actrices y como mujeres con esta obra. Y lo que pasa con el público realmente es sorprendente, digamos. Función a función nos encontramos con muchas reacciones, con gente que se descostilla de risa, con gente que, digamos, emocionada, no se puede levantar de la silla cuando se va. Nos ha pasado con una señora que muy emocionada la abrazó a Gina felicitándola, ¿no? Y muy conmovida por lo que había visto. Una señora que también lo que nos dijo es, acá está el espíritu de Darío Fo, ¿viste? La verdad que es muy linda la recepción, gente que en el transcurso de los 50 minutos que dura la obra le pasó de todo, uh-huh. Se angustió, se entristeció, se divirtió, se asustó, claro. La verdad que es muy gratificante lo que se genera, la verdad que estamos muy, muy contentos. Buenísimo. Dejadas de la mano de Dios, entonces, empezaron este martes 22, ¿no? Y estará todos los domingos de abril y mayo. Exactamente. En el Damero. Sí, ahora seguimos todo junio, uh-huh. Todos los domingos de junio, bueno, salvo mañana que ya están las localidades agotadas, pero todo junio y hasta el 14 de julio, en principio, vamos a estar a las 19 horas, horario de misa. Los domingos es un lindo horario para venir un domingo al teatro, uh-huh. A las 8 ya salieron, así que uno se va a la casa temprano. El teatro está en Balvanera, en De Anfunes 506 y Venezuela. Es un teatro muy lindo, muy acogedor, en esa zona, así que bueno, los esperamos a todos. La entrada es muy accesible, sale 250 pesos. Y creemos que es una obra de calidad y que merece ser vista. Eso es lo que nos interesa y por eso está buenísimo que, no sé, de todos los medios también nos llamen, porque eso es lo que queremos replicar, que la gente la pueda ver, ¿viste? Para poder irse, poder pensar, poder reflexionar sobre todos estos temas. Buenísimo. Bueno, te agradecemos. Gracias. La comunicación, Mariana, y bueno, dejamos entonces la invitación hecha. ¿Sí? Dejadas de la mano de Dios. Además, tenemos algunas entradas para, para sortear, así que bueno, también genial. Te agradecemos. Invitamos Dejados de la Mano de Dios en el Damero de Anfunes 506 en Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Perfecto. Mil gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Pati. Hasta luego. Adiós. Bueno, pueden ir a verla. Por lo que entendí, este domingo está agotado. Sí, así que sería a partir el del otro. Domingo. El primer domingo de junio, el 3 de junio, a las 7 de la tarde. Dejadas de la Mano de Dios. Ahora la quiero ver, me dieron ganas. Sí, charlamos con Mariana Vázquez, su protagonista. Queremos que la gente participe de las entradas que estamos sorteando para ir a ver esta obra. Lo pueden hacer por las diferentes redes sociales que tenemos, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Tienen que etiquetar a algún amigo, obviamente seguir a Letter Sermón y darles un me gusta o seguir a la obra. Y bueno, y ahí vamos a sortear al final del programa las dos entradas. Participen, por favor. Por favor. Ahora, el diario de Letter Sermón, una sección de humor. El pueblo venezolano votó la reelección de Maduro. ¡A la mierda! Directo al directo al hueso. A la carne. Pasamos de Dejadas en la Mano de Dios a el pueblo venezolano votó la reelección. Dejado a la mano de Dios de Nicolás Maduro. Como la mayoría de nuestros oyentes y oyentas saben, seguramente hubo elecciones este domingo en Venezuela. Un poco polémicas, un poco diferentes a las que venía viendo. Vamos uh-huh. a escuchar la palabra de el presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Esta es la victoria. Para que tomen nota todos los que tienen que tomar nota. Esta es la victoria número 22 en 19 años. Nota. Que tomen nota los que tienen que tomar nota. Sí, ¿quién tiene que tomar nota? Eso dijo el profesor en la clase. ¿Quién no está tomando nota? Que tome nota el que tiene que tomar nota. Este domingo... Porque aparte es verdad, sí. A veces, toma nota. Te estoy diciendo la página que hay que leer. Tomen nota. Tomen nota los que tienen que tomar nota. El actual presidente resultó reelecto con un 67,5% de los votos. Es decir, 5.823.000 guarismos no se dice. No está bien usado ahí. No importa. Votos. Votos emitidos. Sacándole 4 millones de votos al segundo, Henry Falcón. Henry Falcón. Un ex chavista. Un ex chavista. Yo lo recordaba como, creo que cuando anduve por ahí era chavista todavía. Sí, sí, hace poco se pasó a la oposición. Parece que en el 2010. Pero es una oposición más moderada, ¿no? Que la de Enrique Capriles y compañía. Ahí porque, tiene diálogo. Claro, hubo una oposición que boicoteó y no participó y llamó a no votar, uh-huh. a no participar de las elecciones. Por eso también hay una discusión, un debate y también, obviamente, medios internacionales orquestados para poner en duda la legitimidad de esta elección, ¿no? Uno de los indicadores justamente que estaba puesto el foco era la participación electoral, que porque un sector justamente de la oposición sigue planteando como hipótesis una salida por la fuerza del chavismo, y medio que ya venían cantando que iba a haber fraude, que fue justamente lo que hicieron después. Profecía autocumplida, básicamente. ¿Fue del 48% de la participación? Eso es lo que dice... ¿Cómo se llama? La Comisión Nacional Electoral. La Asamblea Nacional Constituyente, pero la mujer... Delcy Rodríguez. Una que tiene un nombre rarísimo. Tibilsay Medina. Lucena. Ah, Lucena. Tibilsay Lucena, o algo así. Delcy es la canciller. La titular de la Asamblea Nacional Constituyente. Digamos, las cifras oficiales dicen que votó un 48% del padrón. Los que quieren deslegitimar el proceso hablan de porcentaje cercano al 30%. Ah. Nosotros entiendo que estamos... Vamos a decir 48, no 46, 47. Digamos un 40 y... 44. 44, para no ser tan obsecuentes. Más cerca del 48 que del 30. Desde el momento en que la derecha venezolana decidió boicotear el proceso electoral y no presentarse, estamos a favor de que gane Maduro. Y por sí. Una cuestión de que salieron del juego. Si saliste del juego... A joderse. Agua y ajo. Lo que sí, creo que eran más o menos 4 millones menos de votos que la última elección presidencial. Ajá. Aproximadamente, que es bastante. Y más o menos lo mismo que la última municipal. Así es. Sí, en Venezuela es optativo el voto. Es optativo, eso sí. Hace que sí. La cuestión esta de la abstención y la de no ir o ir... cobre otra dinámica. Sí, de hecho, la mayoría de los países y los actores, los medios de comunicación que no reconocen el resultado y que hablan de elecciones ilegítimas, ahora la oposición también llamó a realizar nuevamente las elecciones, se basan en datos que, si se comparan, bueno, anduvieron circulando muchos flyers por redes sociales donde comparaban las cifras y los porcentajes de participación en las elecciones de países como Chile, Alemania, claro. Incluso los propios Estados Unidos, que es o menor o igual que la participación en Venezuela. Así que, bueno, como era de esperarse, los estados que componen el grupo de Lima, esto es Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, difundieron un comunicado en el que desconocen los resultados electorales en el país caribeño e informaron que reducirán el nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela. ¡Oh! No, lo que ¿Este sí... ¿Este grupo Lima de dónde salió? ¿Quién te inventó? Es nuevo, es como la nueva OEA. Uh-huh. La nueva UNASUR. Claro, la nueva UNASUR. Santa Lucía, muerto. Lo que sí es que Trump anunció sanciones económicas al petróleo. Lo cual puede llegar a traerle consecuencias económicas a Venezuela. Sí, más de las que ya más tiene. Más de las que ya tiene. Lo que a mí me molesta, si podemos ir, ¿no? Al plano personal. Sí, por supuesto. Plano personal, esto, ya. Este programa se pasó casi exclusivamente en el plano personal. Me molesta el debate de los intelectuales comprometidos, pero radicalizados, de críticos con la Revolución Bolivariana. Me sacan. ¿Vos estás hablando de María Estela Estampa? Y compañía. Hay un montón. Stefanoni, los voy a nombrar a todos. Tengo una cosa, de, no sé por qué tengo una cierta simpatía por Pablo Stefanoni. A pesar de que... ¿No lo entrevistamos? Hace semana las suyas, creo que lo entrevistamos. ¿No? O a su compañero, uno que escribieron de la Revolución Rusa. Sí, Bania, Martín Bania. Se están pasando de liberales, se pasaron. Uh-huh. Y la crítica a la... Nada, una crítica que no es, que es válida para mí, pero, o sea, tiran al bebé con el agua sucia. O sea, preferirían que gane la derecha. Sí, o sea, sí. Lo que están planteando es que se presente a la derecha y les gane. Básicamente. Y las condiciones en Venezuela, no es que si gana la derecha van a estar bárbaro. O sea, no, claro. Además que... Eso no implica no reconocer que es un desastre. Más allá de todo, me parece que por un lado va la cuestión social y, bueno, seguramente penurias económicas y en la vida cotidiana que seguramente viven y están viviendo muchos venezolanos y venezolanas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es un proceso que todavía sigue teniendo una fuerza bastante insoslayable, ¿no? De apoyo popular y de, digo, más allá de que los números pueden estar un toque dibujados, qué sé yo, pero sigue teniendo un apoyo súper importante la revolución y además se sigue sosteniendo justamente fundamentalmente en ese apoyo electoral. Claro, si ese apoyo popular al gobierno de Maduro y al proceso no existiese, como dicen que no existe, no estaría todavía en el gobierno. Más allá de estas elecciones, estos números, lo que sea, no hay forma de sostener un gobierno si no es con cierto grado de apoyo popular, que el gobierno Maduro tiene y que lo tiene por la experiencia histórica del pueblo venezolano en el proceso del chavismo a largo plazo. Lo cual no quiere decir que haya que eximir al gobierno de Maduro de alguna responsabilidad, más allá de las presiones internacionales que siempre existieron en Venezuela, sí, obvio, de la situación económica que vive el pueblo venezolano, que parece que es bastante brava. Sí, además de que para mí, en esos análisis, como que todo el tiempo se desconoce la situación internacional y el ataque que está recibiendo de, o sea, una guerra económica, digamos. O sea, ya pudimos ver en otras experiencias, como la de Brasil, por ejemplo, que hicieron un golpe de Estado y no les importó nada. Como que me parece que en los niveles de crítica, como que no ponen todo en la misma bolsa, digamos. Por ejemplo, a Colombia, de Colombia nadie dice nada. O de México, países claro, presuntamente democráticos. Y la situación es horrible también. ¿Te calentaste leyendo Twitter? No, me recalenté. No, y aparte gente como... No hay que dar bola. No, pero no es gente que... Stefanoni dirige una revista sobre cuestión latinoamericana. No estoy hablando de gente que nada, es tuitera nada más. Me encantaría que se arme una polémica entre Patti y Pablo Stefanoni. Ni en pedo, ojalá que no esté que escuchando este programa. Y que la cubra Notas Periodismo Popular. Y se haga un debate en la UNSAM. El debate. Patti, nosotros sabes cómo te bancamos, llevamos la corneta esta. Gracias, gracias. Sí. Son mi ejército de trolls. Somos tus 678. Los corneta. Yo traje a los corneta. ¿Me lo pueden ubicar en primera fila? Jorge Sampaoli dio la lista del Mundial de Rusia. Pero fue así como con suspenso. Y lo vamos a escuchar en vivo y en directo. ¿La lista? Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Franco Armani. ¿Cómo es? Defensores Gabriel Mercado, Cristian Ansaldi, Nicolás Otamendi, Federico Facio, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña. Volantes Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Lucas Viglia, Giovanni Lo Celso, Ever Banegas, Manuel Lanzini, Maximiliano Mesa, Ángel Di María, Cristian Pavón y delanteros Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. Hay un nuevo protagonista. León Messi. El León Messi. No, el León Messi. Unas pifiadas con los nombres. Lo Celso, le dijo a los Celso. Se puso nervioso. Ever Banegas. No, por favor, no le pongas una S. Pablo Dybala en vez de Paulo Dybala. Se puso nervioso. Ever Banegas. León Messi. Me ilusiona hacer un gran mundial. Argentina tiene un gran argumento que es el juego. Y será complicado para cualquiera que nos enfrente. La idea es dominar los partidos y estar mucho tiempo en campo rival. Señaló Sampaoli cuando leyó esta lista de alumnos que van a ir al viaje egresados. Me encantó el audio. Si estuviese Nicolás Trivi, esto tendría un poco más de fundamento y de seriedad. Sin embargo, O sea, podemos afirmar que arrancó el Mundial y ya arrancó el quilombo. Sí. Porque lo bardearon de todos lados a Sampaoli, que la lista se la armó Messi, que se la armó Mascherano. Que lo bajó a Coso. Que lo había bajado el Patón Guzmán y el padre del Patón Guzmán, sí, el cuarto arquero, había hecho una caricatura de Sampaoli con una careta. Igual al otro día se lesionó Romero. Lo levantaron todos los medios. Tuvo que entrar Patón Guzmán y fue como... No. Che, se lesionó Chiquito Romero. Hay un cambio en la lista. O sea, la novia de Chiquito Romero salió a bardear también. Que, ¿quién es? Una famosa. Eliana García. Eliana García. Que había otros lesionados. Había otros lesionados también. Sí. ¿Otros lesionados que van a jugar al fútbol? Sí. Hay uno que tiene una costilla quebrada. Tremendo. Eliana García puso en duda que la salida de Chiquito Romero haya sido por una lesión. A mí me dijeron en una institución de encierro que lo echó Messi. Es lo que se dice. No, ¿cómo le va a echar Messi? Es lo que se dice. Una barbaridad. Pero si lo echó Messi, Tristán. Porque no fue el cumpleaños. Porque no fue el cumpleaños del Kun Agüero. Igual. Por eso entró Messi y no Centurión, dicen también. Che, pero pará. Está en la lista igual. No, en esa lista está. Claro, pero se lesionó. En la un primera día lista que dieron, el lunes. Ahora al ya otro hay una nueva. Día, ahí va. Se lesionó. Está bien, o sea que no va a ir, pero está en no la va lista. A ir. Se lesionó. No. Lo sacaron de la lista. Sacaron. Cambiaron la lista. O sea, primero había una lista de 35. Se podía cambiar. Ahí va. Claro, él hizo el anuncio público, Sampaoli. Pero en realidad todavía no entregó la lista a la FIFA. Creo que tienen tiempo hasta un par de días antes del Mundial. Pero sí, en la lista hubo una lista de 35 que ya se había dado la semana pasada, creo. Y esta lista de 23, que es la lista, el corte final. Claro. Ya quedó, estamos en el deadline. Sí, sí, sí, sí. Chiquito Romero quedó adentro, pero el otro día se lesionó y tuvo que entrar el Patón Guzmán. Así que los arqueros son Guzmán, Caballero y Armani, que entró por la ventana. Mal. Con un lobby de los con periodistas. Lobby del padre. Me leí la nota. La vida de Armani de ser un perfecto desconocido a jugar el Mundial. Y yo entré por la parte de perfecto desconocido porque para mí hasta leer esa nota lo seguía haciendo. Yo sé que estaba atajando en River, pero... ¿De dónde saliste, Armani, con ese apellido? Creo que tan particular. Creo que estuvo en Estudiantes, pero no salió inferiores. De ahí. No. No, fue prestado a Estudiantes, donde comió banco una temporada y se fue a un club de la B. Tengo más declaraciones de Sampaoli. A ver. Me hago cargo de llevar a tres jugadores que no están al 100% físicamente, aunque sí lo están en su mayor potencial. Kun entrenó estos días muy bien. Mercado y Biglia se pondrán en condiciones y estarán sin impedimentos. De no ser así, no esperaría que un jugador se recupere más allá de la próxima semana y buscaría un reemplazante. Así que... A correr, muchachos. A correr. Mesa fue elegido porque es polifuncional. Vamos, Mesa. Poliamoroso. Ansaldi puede jugar en ambas bandas. Y contamos a Mascherano, que se entrena como si fuese un juvenil, como central y como volante. Mascherano que dijo algo así como, estoy yendo a morir. Soy una un soldado, cosa, soy un soldado y estoy morir. Yendo a morir. Una esperanza. El peor soldado. Nunca me dio tanta esperanza una declaración. El soldado que va a la guerra a morir es el peor soldado. Estamos al horno. ¿Cómo va a decir eso? O sea, no tenía mucha esperanza con el Mundial, pero ya era como, bueno, listo. Por ahí estuve leyendo algo de historia rusa. Quizá quiso decir, voy a sacrificar mi vida, no voy a morir. Podemos hablar de la figurita difícil, otro puterío de la lista esta, que es Icardi. Ah, a Icardi lo dejan afuera. Lo dejaron afuera. Lo dejan afuera. ¿Por el Wanda Nara Gate? No. ¿O por qué? Y. Mira. Arriesguen algo, por favor, les pido. No, según es que Guido Rusconi. Según Guido Rusconi es por el Wanda Nara Gate. No, pero si así fuera, ¿por qué Sampaoli lo intentó incorporar a la selección? ¿Y qué pasó? Que hubo, se llevó otra novia. No sé qué pasó internamente. Para quedar bien. Pero para quedar bien lo incorporó nada más, no sé. Pero por ahí no entró al grupo. Y puede ser que eso tenga que ver con el Wanda Nara Gate y con la dictadura de Messi, que se rumorea también. ¿Y por quién? ¿Se ¿y llevan por mal qué con Messi? ¿A quién sacás? ¿A Higuaín? ¿Lo sacás a Higuaín? No sacás a Higuaín. ¿Lo sacás a Sergio, el Kun Agüero? Higuaín. Tampoco sacás a Kun Agüero, aunque el Diego le parezca que hay que sacar. Acá en lo paraquido dice que sí. ¿Por qué Higuaín no? ¿Por qué están a favor de Higuaín? Porque Higuaín está todo bien con los memes, pero sigue siendo el mejor delantero que tiene la selección argentina. Y en algún momento, quizás, es probable, por ahí, haga algunos goles. ¡Qué atajada! Me encanta. ¡No digas nada! Me encantaría que se redima Higuaín. Se puede redimir Higuaín. Es un jugador con las cualidades como para redimirse en algún momento. No es un muerto. Y que creo que tiene la última chance. Esta es su última chance, como la de tantos. De unos cuantos. Ya tenía, ya tuvo la última chance para mí. Unos cuantos. Hay una publicidad de Quilmes donde está Ruggeri No sé si la vieron. No la vi, no la vi. En el medio de un estadio. ¿Nos salva de las malas publicidades que veníamos teniendo? Y es una publicidad que se... Como nos tiene acostumbrado Quilmes, factoría y maltería Quilmes. ¿Cómo es? Maltería y cervecería. Bueno, se escapa un poco de lo tradicional. Y se escapa del exitismo y qué sé yo. Y está Ruggeri en el medio de una cancha. Como que lo central es, se rompió el contrato entre la selección y su público. Esa es la idea. Y está Ruggeri, el cabezón Ruggeri, sí. Intentando dando un reconstruir discurso. Ese pacto, ese contrato. Y la gente le grita desde las tribunas, che, pero tres finales, perdimos. Sí, lo vi. Va al hueso. Está bien. Va al hueso, está bien. Como al estado de situación. Entonces Ruggeri se da excusa, bueno, si perdimos tres finales fue porque llegamos a tres finales. No me gustó ese argumento. Y después lee una canción de cancha a modo de contrato. Llegaron los ploteos encargados por Sampaoli a el búnker de la selección en Rusia. Con frases de Los Redondos. ¡Vamos, Los Redondos, carajo! Esa es la cultura popular que queremos recuperar. ¡Qué vende humo! ¿Qué es? Banderas en mi corazón. Es un humo, se prendió fuego Rusia. Y también hay vivir una frase... Vivir solo cuesta vida. Hay una frase de un tema de Los Espíritus. ¡No! Atención, que se ha modernizado musicalmente. Mirá cómo llegó Los Espíritus. Tremendo. ¿Qué frase? No me acuerdo. Ahí está la policía de la vida. Y ellos alientan sin parar. A ver el cabezón. Pero cuando hay dudas, hay que hablarlo de frente. ¿Qué pasa, muchachos? ¡Parece que no quiere venir! ¡Esos equipos hacen 30 goles y acá nada! Me encanta. Vamos, ¿qué más? Fui con la Coupé Fuego hasta el río. Es Twitter, es Twitter. ¿Cuántos días tardé? ¿Con la Coupé Fuego? Fuiste porque jugamos la final, ¿no? ¡Terrimos! Es verdad. Ahora, basta de memes, por favor. ¡Son graciosos! Eso es lo mejor de la publicidad. A veces le pedimos mucho más que eso. Le pedimos que nos alegren la vida, que nos curen de una gripe. A Dios le pedimos menos. Yo nunca le pedí que no me quiero una gripe al León Messi. Ay, Guaín. Tenemos muchos contratos. No lo hagamos con este. Leámoslo juntos. Señores. ¿Este es el contrato? Yo dejo todo. Me voy a ver a Argentina. Tremendo. Porque los jugadores... Me van a demostrar. ¿Hay lágrimas acá? ¡Tremendo! No hay lágrimas. Quieren salir campeones. Que lo llevan adentro como lo llevo yo. ¡Vamos, carajo! ¡Soñá que es posible! ¿Te emocionó? No me emocionó, pero me gustó, me pareció una... Para mí está bien planteada, pero no logra emocionar qué es lo que tendría que hacer al final. No logra emocionar, puede ser. Pero me pareció que... ¿Las migantes están? Están luchando contra la tecnología. Pero me pareció que sí, que se la rebuscaron bien. O sea, plantearon un problema, que es lo que está pasando. Ya llama a Cablevisión. Para pedir el cable. ¿Se complicó? Se radicalizó. ¿No era que era por DirecTV? No, pero no solo por DirecTV. Por DirecTV están todos los partidos y en 4K. No voy a poner DirecTV. Está bien, no ponga DirecTV. Una cosita más sobre el tema y cerramos la etapa mundial. Porque vamos a estar todo el año, todavía nos falta. Sí. Faltan 2 semanas para que empiece. No falta nada. No falta nada. 2 semanas para que empiece el mundial. Sí. Un poquito más. Nada, 2 semanas. 3, dicen acá. Bueno, 3. Empieza un jueves. ¿Un jueves? Empieza un jueves. Me olvidé. Bueno. España-Portugal, el primer partido que hay que ver, ¿eh? Me olvidé. España-Portugal. El clásico ibérico. ¿Lo pasa a Cablevisión? Sí, seguramente. ¿Te llegan a instalar? Sí, el lunes. Sí. El lunes de 8 a 14. Bueno. Y va a empezar, y va a haber un partido ese jueves que jugamos acá. No, ¿a qué hora juega? Acá no se va a jugar ningún partido. El Mundial es en Rusia. En el Olga Vázquez no va a haber partido. Juega Rusia, Arabia Saudita. ¿A qué Arabia hora Saudita es? O Argelia. No sé. Arabia Saudita. Rusia, Arabia Saudita. Yo, atención, hay que poner foco en lo que va a ser la apertura del Mundial. Sí, queremos ver. Queremos ver ese show. A ver, el show a la rusa. ¿Sí? Sí, siempre son geniales las aperturas. A veces decepcionan. ¿Son mejores las de Mundial o las de Juegos Olímpicos? Juegos Olímpicos. Pero bueno, tienen algo que ofrecer. Juegos Olímpicos Londres 2012. No, impresionante. 6 horas y media duró. Sí. Muy bueno. Tremendo.

Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. Le Tercer Mon. Terrorismo. Terrorismo radiofónico. Terrorismo radiofónico. Una pregunta para ustedes. ¿Acá, Pati, yo? Sí. Decila, tirala, dale. Pero la voy a responder yo. Es una pregunta retórica en ese caso. ¿Es seguro comer alimentos en los que se posó una mosca? Sí. No. No, pero estamos condenados. Y tenemos un extracto de la nota para arrancar. Que dice lo siguiente. ¿Así se titula la nota? Sí, así se titula la nota y esta es la bajada. Además de regurgitar, la mosca podría defecar mientras explora una nueva superficie. ¿Regurgitar? A ver, empecemos. Aclaremos que esto es una de esas notas internacionales que compran los diarios, en este caso Infobae. Y acá se olvidaron de corregirla porque la nota arranca: el verano finalmente ha llegado. Me parece que es de otro hemisferio. Para celebrar el tan esperado clima cálido, no. Tus amigos deciden hacer un picnic en el parque. Pero justo cuando tu amiga se lleva el sándwich a la boca, se encuentra a una mosca parada sobre su pan, la espanta y luego te mira. Probablemente esté bien comerse el sándwich a pesar de eso, ¿verdad? Yo digo que sí. A ver, para mí... Este es el escenario. Hay que comerlo igual por una cuestión de que no hay que tirar comida. Económica. Claro. Sí, que de nada. De dignidad. Claro. De dignidad alimenticia. Vamos a los datos. A ver. La realidad. Cuando una mosca aterriza, comienza a explorar el nuevo terreno en busca de alimento. Si considera que la sustancia es digna de comer, regurgitará saliva sobre la superficie, dice Dana Naidug, bióloga molecular del Departamento de Agricultura de Olga Vázquez. Las moscas no tienen dientes, por lo que expulsan saliva de su hocico para licuar la comida y así luego poder succionarla y tragarla, que no tenían el método mosca de comer. Este proceso comienza minutos o segundos después de que la mosca aterriza. Minutos o segundos es poco preciso. Ambiguo. Además de regurgitar, la mosca podría defecar a medida que explora la nueva superficie. También conozco varios que defecan a medida que exploran la nueva superficie. ¡Qué asco! Lo que la mosca le transfiere a tu comida depende de los viajes previos que haya hecho antes de aterrizar en tu almuerzo. Claro, si estuvo en la basura, por ejemplo. Claro. El insecto podría haber visitado algunos lugares desagradables, como contenedores de basura y excrementos de perros, o granjas y cadáveres de animales. ¿Qué? ¿Pero qué nota más horrible? La mosca también podría haber ingerido bacterias y transportarlas en sus patas, alas u hocico. De hecho, Naidug y sus colegas han identificado más de 200 patógenos encontrados en patas de moscas. Una serie de factores como los viajes de la mosca. Es una banda... Una banda de acá. Es el tour de la mosca, se banda de Ramallo. Los viajes de la mosca y otra serie de factores determinan qué sucede exactamente cuando aterriza sobre tu comida. El resultado depende de la especie de bacteria que albergue la mosca, la cantidad de bacterias, si la bacteria está dentro o fuera de la mosca, pa, pa, pa. E incluso el sexo de la mosca. La frecuencia aunque tiene sexo en la mosca. ¿El sexo o el género? El... autopercibido. ¿El peor de los escenarios querés que les diga? A ver. Ay, a ver, el peor de los casos ocurrirá si la mosca albergara bacterias dañinas y esas bacterias tuvieran tiempo de crecer en tus alimentos. O sea, viene la mosca albergando una bacteria dañina. La deposita y la bacteria crece en tu alimento. Tiene que tener tiempo para crecer. Factor tiempo. Por ejemplo, si la mosca explorara un bote de basura o excrementos de animales y pasara luego una cantidad significativa de tiempo en tu sándwich o tu plato. Quizás estabas distraído y no viste la mosca parar en tu comida. Lo que no hay que hacer para mí es como decir ya fue, que se pose tranqui. Uh-huh. Eso es lo que no hay que hacer. Claro, como que cuando la ves la tenés que agitar. Hay que ahuyentar. Hay que ahuyentar, claro. Y además hay que ahuyentar y comer inmediatamente. ¿Por qué? Porque está fresca la bacteria. Para que la bacteria fresca no hace mal. Para que no le dé tiempo a la bacteria para crecer. Para crecer. Eso es lo que yo infiero. Mejor una bacteria joven que una bacteria adolescente. Sí, más vale. ¿Cómo es el dicho? Esta era la peor escenario posible, el peor escenario posible, pero vamos. Le peor escenario. A decir lo que probablemente sucederá. A ver. Probablemente nada. Si no estás sentado cerca de un área especialmente infestada de gérmenes, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque por ahí te comes un sanguchito al lado de ese AMSE. Claro. O por ahí te comes un germen. Al lado de unos cadáveres. Claro, en un hospital. Claro. Y si alejaste la mosca con bastante rapidez, como muy bien recomendaban recién. Gracias, gracias. Puedes sentirte más seguro de que no consumirás bacterias dañinas como la E. coli. Nuestros cuerpos también son... E. coli. ¿La Escherichia coli? La E. coli. Escherichia. Nuestros cuerpos también son expertos en enfrentar los innumerables microbios que encontramos a diario. Todos los días tocas las perillas de las puertas, el dinero y las tarjetas de crédito. O la almohadilla de este micrófono. No, la almohadilla de este micrófono tiene más gérmenes que el SEAMSE. Pero no llega la mosca acá. No he visto moscas en este estudio. No hay moscas, pero ahí. Luego te mordes las uñas, te frotas los ojos y te inoculas con bacterias. Pero nuestro sistema inmune se ocupa de ellas, dice Naidu. Así que las moscas representan una amenaza muy pequeña en un país que tiene buenas condiciones sanitarias. Atención a esa parte. Y atención, donde, tercer mundo. Y donde la sociedad se mantiene relativamente aislada. Entonces, a tu amiga que agarró el sándwich, se lo puso en la boca y te miró. ¿Qué le respondés? Cómelo tranquilo. Cómelo rápido, rápido, rápido, traga. Le decís lo siguiente. Contemplar una mosca realizar sus funciones corporales en tu comida no es especialmente agradable. Yo lo sé, amiga mía. Pero los riesgos reales para tu salud son muy bajos. Así que no te detengas y disfruta tu almuerzo. Y si quieres ser muy cautelosa, puedes cumplir con la regla de oro de Naidu. ¿Cuál es? Solo corto la parte donde aterrizó la mosca y luego me como andate el sándwich. Andate a cagar, Naidu. Naidu es una cagada. Es que recomendación súper verga. Yo baño el sándwich en alcohol en gel. Claro, sí. Y me lo mancho. Es lo mismo cuando algo se cae al piso. 3 segundos. Eso es una pregunta que me ha carcomido realmente toda mi infancia. Listo, si importa el tiempo. Y porque es no como es que lo las de la bacterias mosca. Suben. Es como lo de la mosca. ¿Sí? Pero no es que son bichitos que van subiendo. Sí, sí, acá tenemos público especializado. Ah, que además de pagarle como reidora. ¿Te pregunté alguna vez? Naila Naiduch. Esa es otra. La especialista en bacterias y alimentos que se quedan al suelo del Naiduch. Departamento de Agricultura de la Olga Vázquez está en vivo. No son bichitos que suben, se pegan. Bueno, igual tenemos comentarios en las redes sociales. A ver. ¿Qué es lo que importa? Eduardo Bufa, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba. Sí. Ese es el apellido, no es que está bufando, Eduardo. Eduardo Bufa. Si usted permite que la mosca vuele, puede seguir comiendo. Si se come la mosca, no es problema. ¿Cómo se va a comer la mosca? Ya es un nivel 4 de pelotudez. Es mucha proteína y no tiene tóxicos. Una mosca es más confiable que miles de productos de la industria alimenticia. Tiene una editorial detrás de este comentario. Sí. Axel Pastor dice, cuando hice en aquel entonces el servicio militar, cuando íbamos al comedor a almorzar o cenar, el primer plato era sopa. Muchas veces en el plato venía una o dos moscas. ¿Qué hacía? La sacaba y tomaba la sopa. Porque si no venía en el plato, seguro que en la olla que la hacían o traían a la mesa habría muchas. Pensar que en mi casa, si hubiera ocurrido eso, le hubiese dicho a mi madre, tirá la sopa y dame uno nuevo. Por eso después, hay que restablecer el servicio militar obligatorio. Y después aclara. Y nunca me pasó nada, con muchos signos de interrogación. ¡Nunca me pasó nada! Tenemos a Pablo Gómez. Ya, pará. ¿Puedo decir algo? Por favor. Una cosa es una mosca que se pose y ponele, se quede ahí un tiempo prolongado porque vos no la viste. Y otra muy distinta es que esté adentro de un plato, por ejemplo, de sopa, onda nadando. Ya eso para mí es mi límite. Claro, porque ese es mi límite. Está bañando en tu comida. Nada, aparte seguro está muerta, se ahogó. O sea, no solo es su caca, sino también su cuerpo muerto. Igual, ¿quién no se ha comido una mosca? Esa es la cuestión. No. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Pablo Gómez tiene un comentario. Gómez con S, portugués. Me cagó el día esta noticia. Tiene razón. Qué susceptible. Estoy haciendo un asado. Gasté una luca 500 y se posaron 10 moscas sobre el matambre. El rol de los medios. Les expliqué a los muchachos sobre esta nota. Casi me linchan por querer tirar el matambre, dice Gustavo Gómez. Pablo Gómez. Es un chiste, ¿no, Pablo? Me imagino que sí. Igual, si no es un boludo. Si es antes de comer, no pasa nada. O sea, si es antes de cocinarla. Además, el fuego mata todo. Por eso. Claro. Si voy a ir a la parrilla después, tranqui. Marcelo Lanza. Atención. Eduardo Bufa y Marcelo Lanza. Son todos apellidos... Guerrero, verbales. Guerrero. ¿Qué lanzó? Nuestros ancestros, pese a que no conocían de microbiología, tenían terror de las moscas. Belcebú, atención, Belcebú, el demonio, es el dios de las moscas. Mark Twain decía que si existiese Dios y si éste busca el bienestar de su creación, el humano no podría a la vez haber creado a las moscas. Ah, pero porque son molestas, ¿no? Porque traen infecciones. Es un chiste. Llegó a esta conclusión al observar cómo las moscas pululaban en las heridas de los soldados de la guerra de secesión, infectándolas y contaminando las heridas de los otros, generando una mortandad espantosa. Con esto quería fundamentar que la supuesta creación divina, la naturaleza, tiene tanto de virtud como de vicio. Y este es un egresado, bueno, no sé si es egresado, pero al menos estudió en la UBA. Dijo que estudió. Marcelo Lanza. Eduardo Antonio Avellá López dice, entrando en la grieta, si se posó un K, no hay que temerle. Oh. Simplemente se lo aplasta con lo primero que tenga a mano. ¿Alguna vez se les posó un K en la comida? No, la verdad que no. Nunca me pasó. Pero acá Robert Perkins, misma grieta, distinta opinión. A ver. Si la comida la tocó una mosca, me animo. A lo que no me animo es si se posó un K, porque la infectó. Este no lo mata, sino que lo considera peligroso por las bacterias que trae en sus piernas y por el modo de regurgitar la comida que tienen los K, tan especial. Yo... ¿Y si lo toca M? Pregunta Juan Vega. Está bien, hacía falta esa pregunta. M. Yo te como la comida que se cae al piso, ¿eh? Yo también. Yo te como la comida que se cae a la vereda. Bueno. Sí. Para mí, estamos... O sea, si estás más o menos bien... Si tenés un sistema inmune... Si tenemos un sistema inmune más o menos que se defiende, no te pasa nada. La verdad es que nadie... aceptable. Nadie se agarró nada por comer galletitas dadas vuelta. Así que tranqui. Tranqui panqui. Vamos a escuchar a Babasónicos, ¿les parece? Les parece. ¿Les parece o no les parece? Nos parece. Bueno, seguimos con más La Tercer Mon. Esto es Run Run de Babasónicos. Esos labios no funcionan bien. No expliquen nada. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una 12 en toda la República Argentina. Estás escuchando el tercer mon y está aquí en el piso de Radionauta Anita Bertoldi de Cramp, que todavía no sabemos bien cómo se define, o sea que te bienvenimos y te preguntamos cómo se define o cómo se pronuncia. ¿Cómo se define? ¿Cómo se pronuncia también? Nosotros decimos Cramp. Cramp está bien. No, está muy bien Cramp. Pero está bien tienda de cómics o es más o es distinto? No, está muy bien tienda de cómics. Almacén de historietas. Almacén de historietas, almacén ahí está. Almacén de historietas era es eso. Algo que mi socio pensó como algo muy marketinero que no prendió, pero está bien. ¿No prendió? ¿Y es fue canchero, abandonado? No prendió mucho. Pero ahora veo muchos almacenes de. Claro, almacenes de. Moda. Como que. Como medio Palermo, bueno, está ¿no? bien. Claro, sí, medio Ramí, esas cosas no me gustan mucho, pero bueno, ya está. Ahora me hago cargo. Quedó. Entonces, Cramp, tienda de cómics. Perfecto. Que es en homenaje a un historietista norteamericano, sí. Medio de Lander, pero también medio el de culto, padre, ¿no? El padre de Lander, Robert Crumb. ¿Quién es Robert Crumb? Robert Crumb es el padre de Lander. Es el primer... Estaban muertas sobre lo mismo. No, es el primer historietista que se metió, o uno de los primeros, o el más exitoso de los primeros, que se metió desde el cómic en cosas como política, religión, sexualidad, como que abordó otros temas, salió del clásico del superhéroe y de todo eso, y se metió con otros temas adultos y eso abrió una puerta a un montón de cosas nuevas, que son las cosas que tenemos hoy. ¿En qué momento histórico pasó eso? Y 60, ¿sabes? Cuando estaban todos revolucionados, 60, 70. Ahí va. ¿Y qué ofrecen ustedes en la tienda? Porque vimos ahí que hay más que cosas para comprar. Sí, tratamos de abordar todo lo que tenga que ver con la historieta. Tenemos talleres, muchos, para adultos, para chicos, para adolescentes. De guión, de historieta en general, de dibujo, de manga, que es la historieta japonesa, que es como muy específico. Hacemos presentaciones de libros, de casi todos los libros nacionales, por lo menos. O todo lo que podemos meter en agenda, hacemos las presentaciones, que eso también nos dio como un poco de público, digamos, porque era, al principio era como... Medio difícil. Muy difícil, claro, casi sí. Imposible. A pesar de que hay como una medio, no sé si moda, pero hay como una oleada comiquera, sí. Un poco relacionada con... Que también, no sé, muchos cómics fueron llevados al cine, no sé, del universo Marvel, por sí, ejemplo. Sí, eso nos ayuda mucho a sobrevivir. Que Marvel justo haya programado películas hasta el 2020 y pico. Eso hace, sí, hace en realidad que por ahí que los más chicos vean y se interesen y los padres compren. Que los padres quieren que lean algo, entonces ahí todo funciona. Los llevan ahí. No les gusta. A muchos papás no les gusta que los chicos lean cómics. Eso me parece terrible. ¿Por qué no les gusta? ¿Qué dicen? ¿Tipo no, prejuicio? Digo, sí, esta cosa con dibujitos. Y ¿diría lo mismo de un Mafalda o es como un dibujito Superman que es sí, extranjero? No, sí, desprecian la historieta en general. Es como un género bastante despreciado por el adulto. Bastante despreciado. Como que cuesta. Como que no es literatura, o sea, no se no lo toman. Claro, no lo toman como un. Exactamente, no lo toman como un libro. Mirá. Lo toman como una revistita. Claro. Que está bien, porque el formato clásico de la historieta era una revista, pero hay libros y hay claro. unos textos y unos libros que le pasan el trapo a muchas cosas que pueden leer los chicos hoy en día. Y aparte es una súper entrada para empezar a leer. Claro. Yo me acuerdo cuando está era buenísimo. Chica, leer historieta era súper fácil. Por ahí leerte un libro ya... Te da un poco más de... Claro, claro es la manera de entrar para mí, la manera de entrar ideal. Pero bueno, los padres, muchos, no todos, se ve como muy... Como del lado adulto, digo los padres, como que desde el lado adulto les cuesta mucho Y me ha pasado hace poco que alguien fue y compró un libro de historietas y se lo cobré y me dijo, sale lo mismo que un libro. Yo le digo, es un libro, estás comprando un libro. Además son preciosos, son como súper coloridos, súper editados. Esto va a valer mucho más de lo que vos pienses en lo un que tiempo. Vos valés. La edición suele ser mucho más cara que un libro sí, de texto. Sí, sí, sí. Aparte hay un montón de personas participantes. No, pero casi me muero. Porque aparte incluso en cantidad de tinta, padre, no tiene sentido lo que estás planteando. Más allá del desprecio hacia el género. Escúchame. Incluso hay muchas novelas editadas originalmente en texto que después fueron adaptadas. Hay un montón de cosas. O sea, de hecho, hay una colección de clásicos adaptados, incluso para que, eso, para que los chicos por lo menos se acerquen, no sé, a Julio Verne, ponerle como cosas que por ahí ahora a nosotros llegamos a que nos interese por ahí, porque uh-huh. No había tanta información, pero ahora que hay un montón de información, de que la compu, que los jueguitos, que internet, que todo eso, te distrae de un montón de cosas. Le pones un libro así a un pibe para que lo lea y no, claro, está sí. más difícil. Che, entonces hubo un resurgir con estas películas de cómics. Un resurgir en general, me parece. O sea, a nivel nacional también. Ah, mirá. ¿Y se busca como la adaptación de la película adaptada del cómic a un cómic nuevo o hay una vuelta al original? No, hay una vuelta al original. Ah, buenísimo. O sea, sí, las películas, casi todas las películas que estamos viendo ahora sí. vienen de un cómic de superhéroes clásico y lo que hacen las editoriales es reeditar ese cómic en el que está basado la película. Ajá. Claro. No hay una cosa nueva. ¿Y tienen en Cramp algún foco, alguna preferencia sobre qué...? ¿Qué buscan vender o si no sé si hay diferentes corrientes, por ejemplo, no sé si priorizan lo nacional por sobre lo extranjero o lo cierto nacional, tipo de cómics? Sí, lo nacional decidimos tenerlo todo, o sea, no podemos, pero la idea es que si aparece algo lo buscamos y lo queremos tener. Uh-huh. No, la única política real que tenemos es que no vendemos Nick. No vendemos muy bien. Es nuestra Hermoso. Única por ahora, hasta que estemos muy muertos, porque, o sea, aparte vende el forro. Claro, dos veces por día rechazamos gente porque no tenemos gaturro. O sea, estamos haciendo un esfuerzo. Estamos poniendo ahí el corazón sobre el bolsillo. ¿Y por qué ponen un falso puesto de que vende gaturro en la puerta? Que no sea Krum. Tipo, como si fuese algo prohibido con el papel madera. El papel negro, así tipo. El libro prohibido. Dame uno de gaturro. Claro, gaturro se vende un montón. Entonces está el juego también. Está sí, todo el sí, no, armado. Es que aparte la gente ve historietas y viene, dice, acá tiene que estar. Ajá. Y no entiende, muchos no entienden por qué no, pero bueno. ¿Hubo enojo alguna vez? No. O sea, se van y bueno, no vuelven más. Se van claro, y no vuelven claro, más, ya está. En cualquier lado. Sí, sí, es algo. En una baldosa y está sí, ahí. Sí, sí, sí. Es muy fácil de conseguir que lo consigan en otro lado. ¿Y hay mercado para la historieta nacional? Hay mercado. Hay muchísimo más mercado para el cómic de superhéroes. Uh-huh. Pero por suerte hay un gran... Y acá en La Plata hay mucha gente... Bueno, no sé, como que nosotros lo descubrimos también haciendo estas presentaciones de libros y como que se generó como un circuito en realidad y creemos que no se da solo acá, que se da a nivel nacional, digamos. Que ahí vienen a buscar, que conocen las obras, que... Antes por lo menos, antes estaba la revista, bueno, ahora volvió a salir La Fierro, pero bueno, sí. Cosas que salían en La Fierro que después salían compiladas, ahora es como más de internet todo, más de conocer al artista en Facebook, porque sube sus tiras, de ahí al libro, del libro a la librería, y es muy necesario hacer estas presentaciones y toda esta circulación de información porque... Pero existe, como existe ese público. Bien. ¿Y se retroalimenta con internet el libro del historietista sí, nacional? Sí, sí, sí. No de es hecho, que internet anula el libro, muchos sino muchos de las cosas que están surgiendo, por lo menos del humor gráfico, vienen de internet. Lenin y vos, por ejemplo, ¿no? Era internet y salió el libro. Salió el libro, claro. Está buenísimo. O el libro de Juan Vegetal. Estaba pensando que también salió en internet y después se convirtió en libro. Eso, como más ese estilo, como claro. De tira de una sola página... Que empezás que suben y suben, Ofelia de Julieta Rocky, Gustavo Sala. Claro. Sí. Gustavo Sala, bueno, que publican un montón de lugares, pero digamos, en Facebook tiene como esta cuestión inmediata de que lo suben y Y él pone que va a sacar un libro y vienen todos a comprar el libro. Podet y Paredes también, ¿no? Tienen como una onda de... Y además hay como toda una... Que es medio desconocida, me parece. Toda una movida nacional de la historieta que tiene una historia súper interesante desde el Eternauta, desde... Pasan por Mafalda, no sé, como... Hugo Pratt y Corto Maltés. Claro, hay como incluso de esa época, que era como la época dorada, como una escuela incluso... Se puede, viene gente de afuera y a buscar cosas de Brescia, de Solano López, como Altuna. Hay una escuela y un momento de muy alto de la historieta argentina, que de la historieta en general en el mundo, porque no había otro entretenimiento, pero nosotros tuvimos como una buena participación. Bien. Y hoy en día, ¿cuáles son los historietistas nacionales que más se leen, sacando a Baturro, o que vos recomendás, digamos, que se puede ir a buscar? Me gusta mucho Minaberri, que es el que hizo Dora, no sé si conocen. Bueno, búsquenlo, anoten, Dora de Minaberri. Tomen nota para los que tienen que tomar nota. Después hay un chico que se llama... ¿Se me fue el nombre? Ayúdenme. No sé. Vuelvo a Gustavo Sala. Bien, Gustavo Sala es muy gracioso. Es muy gracioso y tiene muchos fans. Y es muy divertido leerlo siempre. Y tiene muchos libros nacionales. Tute está haciendo algo maravilloso para mí. Sí, Tute es muy bueno. Como... Se mantiene un muy alto nivel, aparte parejo, ¿no? Volvió, como que se metió arriba y se quedó arriba. Y es muy bueno. A mí... Muy simple, además. Yo no puedo creer lo que hace. Sí. Muy genial. O sea, las líneas. Encima tiene que cargar con la mochila de ser el hijo de... No le pesa nada. Ya aparte se la sacó salir la Nación, que es una vez por semana la Nación, ahí pum, te tira una que te pinta la cara. Sí, es muy bueno, muy concreto, muy como... Todos decimos... Sí, genial. Te pega... Bueno. Súper sintético. Para mí, él es uno de los mejores, sin dudas. Los que tenemos ahora. Chicas, Jazmín Varela, totalmente, es una chica nueva, tiene dos libros, desde Rosario, y la rompe mucho. Tiene un libro que se llama Guerra de Soda, y ahora sacó uno que se llama Tengo unas flores con tu nombre, que es como una especie de fanzine, que es como un manual de feminismo. Pero en realidad son como... hojas enteras con una mujer que ella conoce diciendo una frase que la marcó, como te espero que entres, como ese tipo. Guía práctica de feminismo. Mira. Y esa está en Cram, la podemos ir a buscar. Sí, la pueden ir a buscar y es muy buena. Ahora vamos muy barato. A tomar nota y a recomendar a los oyentes que pasen. Están en Diagonal 77. Sí, número 313, enfrente al liceo, entre 4 y 46. Para quienes quieran comprar algo, un regalo, o también para empezar a leer. También pasa que, por lo menos a mí me pasa, que si no estás muy en el mundo, como que te quedas solo con lo que ves por ahí en internet. Sí, es muy recomendable que vayan y que vean, porque hay un montón de cosas y seguro hay algo que les... Si les gusta super, leer, ya... Claro. Súper paseable, además. Sí. Tenés espacio y no es que te chocas. No, ahora nos mudamos a una mansión, así de que... Y estamos con Anita Bertoldi de Cramp. De lo internacional, ¿qué te gusta o qué recomendás por ahí, más allá de los superhéroes? ¿Marvel o DC? Es la verdadera grieta. Es como el relator de fútbol que no puede decir de qué equipo es. Yo tengo ahí, viene uno que lee de Marvel y yo soy de Marvel, viene uno que lee de DC y yo soy de DC. Lo siento. El rol de vendedora. Yo voy a donde me lleva el cliente. Marvel. Listo, seguimos. Nadie lo escuchó. Igual Batman está bien. Está muy bien Batman. Lo quiero. Pero a mí me gusta más incluso Cram, Art Spiegelman, como bien novela gráfica que va más por otro lado. Hay uno que se llama Das Schau, que hizo un libro que se llama Ombligo sin fondo. Lo leí hace poco. ¿Vos viste lo que es ese libro? Está hermoso. Es increíble. Y además está súper, re lindo editado y traducido. Además. Muy bien traducido, que eso lo hizo la editorial de Liniers. que... Sí, está común. No, está re lindo, pero re lindo. Yo no tengo muchas cosas buenas para decir de él, pero su editorial trajo y editó en Argentina cosas que no hubiesen llegado de otra manera y todo muy bien elegido. Mirá vos, cosas buenas muy, para decir de Liniers. Sí, eso. Tiene buen gusto para leer y se gastó la plata que gana con todos los millones de macanudos que ven en editar esos libros que seguramente los fundieron porque compramos vos, yo y... No, pero y nadie más. Lo de la traducción está re bueno porque está justo muy bien, está lo de muy bien ese libro. Los cómics de superhéroes y eso tienen como esa traducción en general española que es como una porquería que uno se acostumbra. Sí, pero... sí, sí. Que va más allá del cómic. Y después tenés el otro extremo, que es el argentino, que también te incomoda porque, no sé, de Dragon Ball ahí diciendo boludo. Claro. Es fuerte. No es tan cómodo tampoco. Mucho lunfardo. Como una cosa neutra. Pide naturalidad, claro. Sí, claro, claro. Y la llegada de Kram a La Plata, ¿cómo fue? La Plata tenía, digamos, gente interesada. Está un poco el estereotipo del que vende cómics de los Simpsons, ¿no? Sí. Ese es el estereotipo del que lee cómics. El que lee, el que lo vende. Claro. Para la gente que no me está viendo ahora, yo tengo barba. Está tomando una cerveza. Star Wars. Sí. Un poco ese es el estereotipo. Pero bueno, sabemos que no es tan así. No, imagínate, para mí, o sea, yo tengo clientes, ahora son más de 5 años que estamos, pero 2 años gente que no, que chicos que no entraban pues estaba yo. Nada más, te digo. Tremendo. Fue muy difícil para mí ganarme el corazón de todos ellos. Claro, que son un gueto. ¿Es una tribu particular? Sí, hay de todo, pero están los particulares, muy particulares. Claro. Que les cuesta hablar con las chicas. Como el friki en su máxima expresión. En su máxima expresión. O sea, ¿existe el estereotipo? Existe, sí, sí, sí. Teníamos uno en particular que aparte era... Yo, en el otro local teníamos yo estaba en la vidriera, digamos. Claro, pasaba por el 56 era muy expuesto. Estaba yo o estaba Agustín y yo lo veía pasar y lo veía. O sea, la primera vez que vino estaba Agustín afuera y yo estaba adentro. Entonces entra y yo le digo, hola. Ay, pobre, no sé si tengo... Bueno, no vas está a estar escuchando. No vas a estar escuchando. Le digo, ¿cómo? Hola, ¿cómo andás? Le digo, si cualquier cosa, pregúntame. Ni que fuese un local de porno. Pero se descompensó. Me voy yo para atrás, entra, qué sé yo, le hice lo mismo que yo y mantiene una conversación. Y después de la partida ahí lo empecé a ver, taca, taca, taca, pasaba por afuera, no pasaba por entrar. Afuera. Pasaba 3-4 veces hasta que yo me iba, supongo que venía cuando yo no estaba. Cuando estaba yo no entraba. Muy gracioso. Y después mandaba unos mails. Era otro tipo. Mandaba mail pidiendo cosas y era gracioso, divino, claro. Simpático. Digo, sacá eso afuera. Gente tímida. Bueno, pero a pesar del estereotipo, se logró adaptar al mundo platense, fue bien recibido. Sí. Al principio fue todo muy inconsciente, no sabíamos lo que estábamos haciendo. O sea, abrimos un 17 de diciembre, en 2 semanas no había nadie en La Plata. Claro. Yo tenía un crédito recién sacado para hacer eso, eran deudas por todos lados. Fue al principio, como cualquier cosa que haces sin saber. Claro, de amateur. Tuvimos que aprender y recién ahora, 5 años después, más o menos, claro, entendemos que de acá para acá del año es un poquito mejor, de acá para acá hay que guardar el plata, de acá para acá. Pues si no, al principio fue como una... De hecho hicimos la primera presentación, creo que fue en enero o en febrero, pero porque no venía la gente. Y empezamos a inventar, como bueno, que venga tal a presentar un libro, que venga gente. Algo para traer. Algo para poder sostener la locura. Porque no hay muchos otros lugares así, de ese estilo. No así. Hay otros que venden historietas, pero no... O sea, hay otro local, que no lo voy a nombrar, que está muy bien todo, pero es como más así, tipo, tienen los libros, muñequitos... Dame la plata, chao. Claro. No es como muy tan amistoso, digamos. Séptimo Portal. Muñequitos, juguetes tienen, ¿no? ¿O no? No tienen. No, tuvimos, pero eran muy caros. Nos cobraban muy caros a nosotros. Nosotros nos teníamos que cobrar caro, entonces no nos podíamos vender y se los devolvimos a quien lo tenía. Bien. Che, Anita, para ir cerrando, queremos ver si tenés ganas de bardear un poquito. 3 cómics sobrevalorados para vos. Podés empezar por Liniers. Liniers. Le digan lo que tiene que decir. No, pará, voy a decir esto. ¿Bonjour de Liniers? ¿Ya lo sugirió? Bueno, los primeros. A mí me gusta Liniers. Los primeros macanudos estaban buenísimos. Lo que pasa es que el chabón se relajó y dijo, claro, es por acá. Repitió mal. Y se repitió. En un momento ya es como, bueno, me estás tomando el pelo. Bien. Sí, sí, ya se repite. Yo crecí, vos crecés también conmigo. Si no, te tengo que dejar acá. Acá llegamos, Liniers. Liniers, pará, déjame pensar. Es una muy buena pregunta y no la tengo la respuesta. Te dejamos pensar. No te dejes llevar con lo de Liniers, puedes elegir otro. No, no, es que Liniers me parece como la mejor respuesta de todas. Bien. No quiero quedar mal con nadie tampoco. Bueno, pues no escucha Liniers, nadie. Pues, Liniers, no, escucha no somos la metro. Nunca, no, todo lo que queda en el aire se puede estar grabado por cualquiera. No, no, no se me ocurre ahora, pero sí, debe haber un montón. ¿Qué opinas del libro que sacó Martín Garabal? No, no te estoy diciendo que tengas que llevarlo para este lado. No lo vi, pedí que me lo trajeran y no me lo trajeron. Bien. Así que ahí ya puedo estar enojada. No, pero no me lo trajeron todavía. Es más como una novela gráfica, por lo que... ¿No son dibujos sueltos? No, son cosas... Igual a mí Martín Garabal me parece muy gracioso. Sí, sí, sí. Pero medio autobiográfico. Supongo que debe estar bueno lo que hace. Pero porque él me parece que es gracioso, sí, y es muy gracioso. Los dibujos que hace me gustan también. O sea, lo poco que vi. ¿Y cosas que no se consigan y que te pidan muy seguido? No, me pasó esto. Esto me está pasando ahora que yo no estoy segura si no me están tomando el pelo la gente o no. Si es una conspiración. Vinieron los de... Te lo resumo así nomás. Sí. 50 millones de seguidores tienen, yo no sabía. Sí, son muy famosos. ¿50 millones estás hablando literalmente? No, no, pero más o menos. Sí, son muy exitosos. Me preguntan si pueden filmar. Yo dije que sí, los conozco de otro lado. No sabía que tenían tantos seguidores. Filman, qué sé yo. Me pide Watchmen. No está. El chiste es que no está porque está agotado. Claro. Y eso pasaba en el video. Ahí va la gente, va y te pide Watchmen. No. Todos los días van. Adolescente. Yo creo que pedí Watchmen una vez. En Cram. Yo lo compré en Cram. Lo tuvimos, pero hace unos meses que está agotado. Yo lo compré. Y desde que salió ese video, vienen pibitos que no venían nunca. Y cuando estoy yo, que soy la que sale en el video. Pero vos chequeaste si no hay una incitación a pedir Watchmen por alguna razón en alguna red social o algo. No chequeé eso. Pero me di cuenta que subieron los pedidos de Watchmen desde que yo dije en Te lo resumo sin más que no había. No se consigue, yo quiero Watchmen. Ahora que está agotado. Pero está agotado en español. Sí. ¿Vos lo querés en inglés? No, lo quiero en español. Pero bueno, entonces si no está... Lo quiero, no le importa el idioma. Ahora lo quiere. Claro, ahora lo quieren todos. Pasó eso. Ellos. Y yo me doy cuenta porque son adolescentes. Como yo. Que ven mucho YouTube, qué sé yo, y que antes no venían y caen así, tipo con el uniforme de colegio. Hola, ¿tenés Watchmen? Yo siento que me están tomando el pelo. O sea que funcionó la publicidad, pero mal orientada. Mal orientada. Me hacen bullying. Estoy segura que a mi socio no le piden que. Anita, te agradecemos que hayas venido. No, gracias a ustedes. La pasamos bárbaro. Esperamos que vos también. Sí. Y te vamos a volver a invitar seguramente en algún otro momento. Vamos a ir a comprar un regalo. Sí. Yo voy a ir a comprar un regalo. Cómprense para ustedes. Ustedes van y yo digo, sí, te digo, ¿a vos? Ah, vos elegís por... Ah, sí, por, quiero. ¿Por pinta? Sí. Tenemos una pequeña entrevista. Mira, semiestructurada. Me encanta. Tres cómics sobrevalorados, claro. Te dice. ¿Qué estudiaste? Yo quiero la de feminista. Invitamos entonces a que vayan a Cram y consuman cómics, historietas nacionales, internacionales, sobre todo nacionales, pero bueno, en general. Diagonal 77. Frente al liceo, exactamente. Uh-huh. 4:46. Gracias, Anita. A ustedes. I don't matter where estamos en la web. Radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. La Tercer Mont. Osado, pero no tanto. Para de gritar, Tristán. ¡Qué te vas! Tres canciones, tres. Después yo reto al operador. Atención, en realidad sos vos el problema. Tres canciones, tres, que se intitula hits que pensabas que eran hits latinos originales. Ajá. Pero el realidad bloque metodológico. Son dudosas traducciones. Así se llama. Como esta que está sonando ahora. Como la que sonó hace un rato y como la que está sonando ahora. No te puedo creer, me he dado cuenta. Yo no sabía esa. Me estoy dando cuenta ahora. Apartado metodológico. Apartado metodológico. Hits latinos de la tríada de oro de la canción bailable latina. Qué específico. ¿Qué tres personas? Ricky Martin, sí. Chayanne, sí. Luis Miguel. ¿Chayanne entró por la ventana ahí o se merece un lugar en los tres? No, yo creo que es la canción. Provócame, mujer. Provócame, provócame. ¿Sabían ustedes que esto era un cover? No, sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. ¿Y sabían que el anterior era un cover? No, no la escuché. No del la todo. Escuché la anterior, ¿sí? No hice la tarea, ¿podemos? Perdón. ¿Podés volver un cachito a la canción anterior? Que estábamos boludeando igual mal. Si no supiste amar. ¡No! Esta canción se llama I Only Want to Be With You y la canta Dusty Springfield desde el año 1963. Atención. ¿Qué tema? Es un tema. Ambas versiones. Volvamos a... Esta es especialmente dudosa traducción, dice otra sí, cosa. Sí, cualquier cosa. Parece claramente yankee y es británica. Sí, Dusty Springfield, Dusty Springfield es una cantante británica de pop soul. Mirá vos. Sí. Y la canción en castellano, bueno, es Ahora te puedes marchar, éxito en la voz del mexicano Luis Miguel, 1987. Ajá. ¿Qué? Me encanta esta sección, es muy 90, muy 90. Atención. Ahora, con esta canción... Que todos pensaban que era de Chayanne y en realidad es de René Froger. ¿Quién sos? Y se llama Nobody Else. René Froger es un holandés. No, tremendo. Nah. Es el Tom Jones holandés. No hacen música en Holanda. ¿Cómo un holandés? Y se llama René. Por eso cantan en inglés. ¿Por qué? Claro, porque no pueden cantar en ese idioma horrible que tienen. Se llama René, está en Holanda. Es muy falso holandés. Tremendo. Yo la verdad que me desilusioné un poco porque pensaba... No te voy a decir que pensaba que Luis Miguel o Ricky Martin o Chayanne habían compuesto estas canciones, pero sí. Son muy del cover. Pensaba que eran más original. De hecho, nosotros tenemos como cortina de una sección la canción de los Jackson 5, que también claro, la hace Luis Miguel. La claro. Podría Luis Miguel. Entrar tranquilamente en estas tres canciones. Luis Miguel es muy del cover. Sí. Es además de... Del cover traducido. Pues claro. Esto es muy loco porque es robar la melodía. Sí, porque... Sí. La letra, Nobody Else, y provócame. Y bueno, tiene que rimar. Hay una distancia importante. Tiene que rimar. Provócame. ¿Qué? Tiene que rimar, no queda otra. Igual, si hay que elegir, yo elijo siempre a Ricky Martin. Sí. Siempre elijo a Ricky Martin. ¿Sobre frente a René Froger? No, frente a René Froger seguro, pero frente a Chayanne y Luis Miguel. No, yo me quedo con Luis Miguel. No, no. Me quedo con Luis Miguel. Yo me quedo... Ah, mirá, porque ahora está la serie en Netflix. No, no, de antes. Están todos no me importa la serie. El padre de Luis Miguel. No basta con esa boludez de Luis Miguel. Que le daban cocaína. Cocaína, ¿no? Le daban a los 12 años. Como un galgo, para que corra más rápido. Y la próxima... Esto se vuelve cada vez más extraño. A ver. Porque la canción que vamos a escuchar en un rato es una canción editada en el año 1968... Ajá. Por una banda española de la onda Beatle, música de los 60, que se llama Los Bravos, que cantaba en inglés y que la letra la hizo gente australiana. Era una convención de la ONU. ¿Podemos escuchar la siguiente canción un cachito? A ver si se dan cuenta cuál es, ¿eh? Un temazo. Todavía no hay indicios. Sí, la canción de Ricky Martin. Tiene el mismo corito. Espectacular. Respetó el corito. Think a Little Loving de Los Bravos, 1968. Hay un mito que dice que en esta canción Los Bravos aparentemente no tocaban sus instrumentos. Qué bravo. Grabaron en Londres y Dicen que la guitarra la toca Jimmy Page en esta canción. Los Bravos, ¿de dónde salieron? Mira que Jimmy Page va a estar en el 68 tocando como para Los Bravos. Como sesionista, déjame creer. Estaba grabando el Zeppelin 3. Puede ser. No solo Jimmy Page, sino también John Henry Bonzo Bonham en la batería. Esto es lo que dice internet. Y Ricky Martin le hizo un cover. Una gran canción. Dime que me quieres. Dime que me quieres. Ícono de los 90. Creo que es el primer sencillo de Ricky Martin. Ricky Martin, pelo largo, pelazo. 1992. Ricky Martin, pelazo, rulos. Y acá, Bring a Little Loving, dime que me quieres. Sí, va un poquito más. Hay algo ahí en el lenguaje. Es igual la melodía. No, las tres son igual. Igual. Igual es igual. Incluso en el Provoca. Esta, Provócame. Tiene un saxo al principio que es igual. Muy bueno. Es un saxo. Así que bueno, hay un bonus track. Increíble hallazgo. Que no entra del todo dentro de esta categoría. Quizá lo podemos poner al final del programa. Problemas metodológicos, no entra. No entra por cuestiones metodológicas porque no lo canta una. Uno de la tríada. La tríada. ¿Están de acuerdo con que es la tríada de oro? Sí, sí. Chayanne entró 90. Por la ventana. No, ¿y a quién pones en vez de Chayanne? ¿Por qué tienen que ser tres? Porque es una tríada. No, bueno, pero ¿cómo dijiste que era una tríada? Nah, igual yo no lo quiero nada, Chayanne, pero me parece que se merece ese lugar. Se merece ese lugar. Y este de pelito blanco que ahora se pone unas tangas. Cristian Castro, ¿por qué está Chayanne o Cristian Castro? Chayanne. Pero Cristian Castro es medio. Signito de mayor que Cristian Castro. Es medio trash, Cristian Castro, no sé. Es medio trash, es trash. Sí, no sé. Pero puede haber un trash. Aparte, Luis Miguel no es trash, pero toma más falopa que. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y no es borracho y en el escenario hace cualquier cosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No, lo que sí es verdad. No quiero meterme con su persona. ¿Por qué lo atacás moralmente a Luis Miguel? No, moralmente lo no. Lo estás pero atacando hace, moralmente. Hace quilombo. Es un artista todos quilombero. Hace quilombo, pero trash es como más medio clase B, Cristian. Claro, Castro. Es verdad. Aparte, en un momento, Luis Miguel, o sea, era como cantante de bolero. Sí. O sea, como sí. Que viene de otra trayectoria aguante, completamente distinta. Bueno, igual yo elijo a Ricky Martin solo por. La canción de la Copa de Oro. Igual en los tres casos, en las tres canciones, la versión latina superó a la original. ¿Se puede afirmar eso? Sí. Porque ¿quién conoce a Los Bravos, a René Froger y a Dustin Springfield? No, a René Froger lo conocen en Holanda. A Los Bravos los conocen en España. Pueden ser covers que superaron al original. Y según Wikipedia, es una banda española que fue conocida... En el resto del mundo lo tomamos como vínculo. Cantaban en inglés, ya eso es muy raro. Hay vínculo entre la rana René y René Froger. Como todos suponemos que puede llegar a ver. Parece que no. No sé si los Muppets son holandeses. Capaz que sí. Y la para la canción, la última, el bonus track. Sí. ¿Quién hizo el cover latino? El símbolo. ¡No! Ah. ¿La tenemos ahí? ¿Se puede pasar un cachito? A ver si la. Ya les dije cuál era. Todavía no me di cuenta de nada. No. Tiene una intro medio larga. No ubico mucho al símbolo. O sea, no, me suena. No, es una banda que. ¿Qué nombre, eh? Parece que a simple vista no, pero el símbolo se llama la banda. Sí, ahora sí. ¿Saben cuál es? No, yo no. Ahora vamos a cantar en castellano cuando empiece el estribillo. El símbolo es el de levantando las manos. Creo que sí. Moviendo la cintura. Yo te digo, todo va a estar bien. No te preocupes. Mantén el movimiento. Canciones 3, espero que les haya gustado para Nintendo 64. La Ollantada puede colaborar con canciones como sucedió con el programa pasado de canciones en inglés, sí, que se volvieron canciones de cancha misteriosamente. Hubo colaboraciones, sí, durante la semana, así que también pueden colaborar. Interesante. Y también propongo a nuestra community manager que haga la encuesta sobre Ricky Martin, Luis Miguel o Ricky, o sí, Chayanne. Sí, sí. Chayanne, ¿eh? Bueno, ¿a quién sí, prefiere entra Chayanne, entra Chayanne? Bueno, nuestra Ollantada. Y recordamos que ya faltan nada más y nada menos que 10 minutos para que termine este programa y pueden participar del sorteo para ver Dejadas de la Mano de Dios. Participen en nuestras redes sociales, denle retweet en Twitter o follow en Instagram o también en Facebook. Vamos a escuchar entonces de Los Bravos, y luego robada por Ricky Martin, Bring a Little Loving. Bueno, íbamos a tener los noes, pero me parece que no hay tiempo. No hay tiempo. Así que quedarán para la próxima. No llegamos. Silencio. No llegamos. Lo sentimos mucho. Perdón a la audiencia. Y bueno, ya que mucha gente había sintonizado para escuchar esta sección, lamentamos comunicar. Tenemos un anuncio que hacer. Sí. Estamos en estado de sitio. Así que... El Olga Vázquez está tomado en este momento. Siendo las 21:52, nos quedan 8 minutos. Y no sabemos bien qué hacer. No, momento de brindis. ¿Ya el brindis? No. Vaya con los nueve. Me da vergüenza. Che, paren. A ver, bailen. Paren un poco. ¿Pueden participar del sorteo? No, ya se volvió la mierda. Se volvió extorsivo. ¿Pueden participar? ¿Qué es esta mierda? Que regalamos algo y nadie participa. Son unos desagradecidos. Son unes desagradecides. Siempre fueron muy desagradecidos tus oyentes y oyentas. Está todo bien, pero la verdad... No, ¿sabés lo que voy a decir? Aunque ¿sabés lo que voy a decir? ¿Sabés lo que voy a decir? Son desagradecidos. Porque cuando nosotros pegué... Pati, basta. ¿Qué me pasa? No, ahora hablando en serio. No participan ahora, que no somos nadie, Está bien, no participen. Y después van ahora, a venir con el burro cansado. Ahora, cuando peguemos un buen canje o un buen sorteo, sí, métanse su participación en el medio en del el orto. Para a Mira, no está escuchando el programa. Para nosotros. Cuando sorteemos entradas para The Wall. Cuando vengan de vuelta. Cuando vuelvan los redondos. Cuando vengan de vuelta los Rolling Stones, que vamos a pegar entradas ahí. Sí, y los y quiero backstage. Ver, los quiero ver haciendo fila acá en el Olga Vázquez. Bueno, igual todavía están Giles. A tiempo. Estamos sorteando dos entradas para Tejadas de la Mano de Dios. Voy a ir yo y voy a elegir a alguien con quien ir. Y se acabó. Así, ¿les gusta la democracia de o no les gusta la democracia? La dedocracia. ¿Que tenga que tomar Sánchez. Nota? Que tome nota los que tengan que tomar nota. Canta esa frase. Va a entrar en mi el vocabulario catálogo. General. ¡A la pelota! ¡Qué fade, eh! ¡Nos fuimos a la B! ¡Qué fade! Estamos con un crossfade particular. Completo. Bueno, se termina este programa. Bueno, está bien, sí. ¿Sabés qué? Nosotros tenemos la espalda como para terminar el programa un poquito antes si se nos cantan las recontrapelotas y los recontrobarios. Bien de tiempo, 9:54. Se viene el purgatorio a las 22. Nosotros no ganamos el lugar. Quédense ¿sorteo? Sintonizando Radionauta. Y en este momento estamos haciendo el sorteo, sí, de las entradas. Está viendo unas bolillas. A sí. ver, está presente el escribano. Estamos viendo con qué unidad vamos a recibir el final. Escribano matriculado del Olga Vázquez. Sí. A todo esto en paralelo, porque nos gusta hacer como competencia, somos como una especie de campeonato. Viene ganando Ricky Martin en la encuesta que estamos bien. Moviendo a través bien. De Twitter. Porque aparte, Luis Miguel tiene su serie... Pero Ricky Martin actúa en la segunda temporada de American Crime Story. Ah, es verdad. ¿De qué hace? El novio de Gianni Versace. Y está muy bien. Actúa bien, lo amo yo a Ricky Martin. Ensangrentado, vestido para jugar al tenis. ¿La viste? Capítulo 1. ¿Y la primera la viste? Yo terminé la de ver la primera. O.J. Simpson. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mandamos muy saludos. Bien. Se felicitan entre ustedes, ¿qué es esto? No, polémica en el barro. No, la serie. Ah, muy bien, Manuel. Muy bien, Tristán. ¿Qué estás diciendo, Pati? Estamos hablando viendo una serie. Bueno, parecía que se estaban felicitando. Lectora. Parecía que se estaban felicitando entre ustedes por haberla mutuamente visto. Mutuamente por haber visto una serie. Podría ser. American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Y sí. Ya es lo que nos faltaba para hacer cualquier programa de radio. Estamos recomendando una serie. Sí. No, muy bien la serie, no Tristán. ¿Por qué vas a brindar, Pati Mayonis? Voy a brindar por... Ah. Voy a brindar por Ricky Martin. ¡Qué salida más fácil! Acaba... La última palabra que has dicho era Ricky Martin. No, la última palabra que había dicho era que parecían polémica en el bar. ¿Querés que la repita? No. Voy a brindar por Ricky Martin. A ver, ¿vos? No, le toca a Manuel. Va en el sentido de las agujas del reloj. Yo voy a brindar por el Patón Guzmán. ¿Eh? Tercer arquero de la selección. Que se metió de cabeza muy en la convocatoria. Muy lateral. Después de la lesión de Chiquito Romero, que es un futbolista comprometido con su realidad social. Con la realidad social, en general, no con la suya. con su realidad social. Comprometido la mayoría de los jugadores. Él está comprometido un poco más general con toda la realidad social. ¿El Chiquito Romero o Guzmán? Laila Celitini. No, Patón Guzmán. Patón Guzmán tiene los guantes de arquero Frases, creo que de las abuelas de Plaza de Mayo. Mirá, sí. Mirá, impresionante. Impresionante. Muy bien. Mirá, ¿será por eso que lo puso Sampaoli? Sampaoli es kernerista, ¿no? ¿Cuáles son los apodos de Sampaoli? Sampalobi. Sampalobi. Sampalogi. Sampalogi. Sampalalobi. Sampalogi. Pobre Sampaoli. No, Basta de memes, son graciosos. Hubo un debate en las redes sociales, en Twitter sobre todo, hace un rato a partir de un tuit nuestro, sobre Higuaín. Parece que el público está medio enojado, hasta le llegaron a decir Jetta. Bueno, que Higuaín es Jetta. Anda a jugar como Higuaín al fútbol y después venimos a hablar. Anda a jugar. ¿Sabes qué? Llegar a la final de un mundial y después, bueno, venía y habla. El otro, ayer creo que dio una conferencia de prensa o habló ante el periodismo deportivo. Higuaín, y me dio pena, dijo como la gente no sabe todo el esfuerzo que hacemos para venir. Pero hasta claro. Acá y medio que y se me transformó dio, no, me dio pena, no la está bueno ser foco de bullying ni para el pibe de tercer grado de la escuela de acá a la vuelta ni tampoco para Higuaín. Ajá. En esta época de redes sociales ser foco de memes, pero bueno, eso. Tenemos una ganadora del sorteo de las entradas para ir a ver la foto. Tenemos una ganadora. Teatro. Sí. A ver. ¿Ganó? ¿Quién es? Para ir a ver. Sí, los participantes. Estoy viendo la ganadora del sorteo para dos entradas. Es Laila Salituri. Laila Salituri. Bueno, Laila, puedes retirar las entradas por acá por Radionauta. Se había sorteado, boludo. Dejadas de la mano de Dios, es para que vayas, bueno, comunícate igual después con la producción por redes sociales. No llames ahora, porque no tenemos. Es para la el domingo 3 de junio. ¿No? Sí. Es el Ni Una Menos. El Ni Una Menos. Es para el día del Ni Una Menos. Sí. Puedes ir a la marcha y después ir a ver esta obra. Ciudad de Buenos Aires, dejadas de la mano de Dios. Esto fue el tercer sermón. No, yo lo abrí todavía. Ah, es verdad. Bueno, te estás tomando que demasiado tiempo, boludo. Claro, 3 horas, o sea, boludo. Ya tomamos todo. Ya nos tomamos la copa. A ver, ahora tienes espectacular. Es un derecho. No, la verdad que no lo tengo del todo pensado. Así que voy a editar. Por las lonas que puso Sampaoli en el búnker de Rusia con frases de internacional. No, malísimo. Creo que fue de los peores brindis de los últimos programas. Esto fue el tercer sermón. Mi nombre es Manuel Lizábal. Me acompañaron Tristán Basile, Patti Mayonis, Anita Lorenzi en la producción ejecutiva, el señor Guido Rusconi en su día de operador, en los controles y operación técnica. Nos acompañó Anita Bertoldi del espacio. El espacio Cramp, al que volvemos a recomendar que vayan, visiten y compren. Y nos volveremos a encontrar el próximo jueves de 20 a 22. Pueden escuchar la repe de la tercera mano el sábado a las 20. Radio Cat. O Radio Nauta, pueden escucharnos en Radio Cat. Pueden escuchar en radionauta.co.ar los programas viejos. Y también nos pueden seguir en redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos mejor el próximo jueves de 20 a 22 por acá por Radio Nauta. Chau. Chau. Chau.